Joaquín Céspedes Salas, alias El Flaco, es el actual campeón de España del peso supergallo. Hace dos semanas peleó en Francia frente al francés Jérôme Thomas, por el título de la Unión Europea. Durante todo el combate, el púgil español fue muy superior, pero para incredulidad de todos, los jueces dieron nulo el combate. El público se mostró en total desacuerdo con la decisión y con los árbitros. No es la primera vez que las decisiones de los jueces internacionales son puestas en duda. Por todo ello, analizamos con el protagonista el combate, pero también su carrera, inicios y la actualidad deportiva española, que desgraciadamente viene marcada por el dopaje. Estamos aquí con Joaquín Céspedes, actual campeón de España del peso supergallo. Viendo tu palmarés, cuatro veces campeón de España de full contact, tercero en el campeonato del mundo, tercero campeonato de Europa, actual campeón de España de boxeo. ¿Cómo te iniciaste en los deportes de contacto? Pues la verdad es que siempre me ha gustado mucho los deportes de contacto y sobre todo full contact. Empecé con el full contact y esas cosillas, y como me salía más barato el gimnasio, o sea, me salía igual hacer boxeo y full contact, pues empecé a hacer boxeo y full contact. La verdad es que el primer mes pues no me gustaba mucho, pero luego ya empecé a coger lo que es las cosillas y tal y me picó. Y desde ahí pues empecé a ir para adelante poquito a poco. Después de tener una extensa carrera en el boxeo amateur, con varias medallas de plata y de bronce en campeonatos de España, ¿cómo fue tu salto al boxeo profesional? ¿Te costó la adaptación? Pues no, lo costarme la adaptación no, yo ya tenía... La verdad es que siempre estaba acostumbrado a hacer más asaltos y un fondo, pues como que yo ya necesitaba hacer algo más. No tanto amateur, y amateur son un asalto de 2 minutos, cuando yo peleaba, ahora ya han cambiado, pero... A 3 minutos me venía mejor. O sea, físicamente aguantabas bien. Sí, físicamente yo soy un boxeador que voy de menos a más. Entonces como que me venía mejor hacerlo a los 3 minutos y como que los rivales venían para abajo y yo iba para arriba. Entonces me adapté bastante bien. Y bueno, con solo 26 años que tienes y una carrera tan extensa, ¿cuál es tu máxima aspiración en el boxeo deportivo? Pues la verdad que ahora mismo no tengo ninguna meta. Mi meta es llegar a ser campeón del mundo, pero que no tengo todavía meta. O sea, ir hasta arriba lo más posible. No hay meta. En los últimos días han aparecido grandes deportistas españoles involucrados con el dopaje. Sabiendo los duros entrenamientos que realizas, las dietas, el esfuerzo, ¿qué opinas al respecto? Pues la verdad es que no sé cómo esa gente se puede llegar a estos extremos de llegar a doparse. Pienso que el deporte es deporte y que cada uno tiene que dar lo que el cuerpo pueda, no doparte para dar algo más que de lo que tu cuerpo te permite. Y pienso que no deberían de llegar a esos extremos. ¿Y piensas que habría que castigarles con todas las de la ley? Sí, yo pienso que persona que se dope, persona que no le vuelvan a dejar hacer el deporte. Porque pienso que es hacer trampas. Y al hacer trampas, los otros que están entrando a un nivel normal de sus posibilidades les está dejando por debajo. O sea que pienso que les deberían de castigar así, sin volver a hacer el deporte. ¿Y crees que hay dopaje en el boxeo español? Yo creo que no. No. O sea, en todos los años que llevas nunca has visto nada raro. No, con la gente que yo entreno habitualmente y eso no... Nunca lo he visto ni he estado cerca de ello. Que pueda verlo, mismo pueda verlo, pero que yo esté cerca o lejos de eso no, nunca lo he visto ni creo que lo veré. Bueno, y por último, para terminar, agradeciéndote mucho la entrevista, Joaquín, querrías agradecer pues todos estos años de entrenamiento que llevas y todo, ¿querías agradecer a alguien algo? Pues sí, sobre todo a Jero, a Javi, que son mis entrenadores y que siempre dan todo por mí. A Ricardo, que está haciendo mucho por todos nosotros y por todo el boxeo. Toda la gente del gimnasio que me apoya y toda mi familia, mi novia y todo el mundo que me apoya.